El problema que tenemos es que en el año 21 se hablaba de salud, y se hablaba de la salud como una sola cosa que tenía que ver con la vida. La OMS, en el año 2006, redefinió el concepto de salud y empezó a aplicar en la salud integral. Y la salud integral es una cosa muy superior a la salud. La salud integral se compone de la causal psíquica, de la causal social y de la causal física. La OMS toma dentro de la salud integral a la causal social, es decir, que la pobreza, la inestabilidad laboral y la imposibilidad de contar con una vivienda es un factor de salud integral. Por lo tanto, yo podría interpretar que el no tener un lugar donde vivir en el curso de un embarazo o la pérdida de un trabajo en el curso de un embarazo podría ser un motivo de salud integral. Y lo mismo digo una causal psíquica, que nadie, ninguno de nosotras y nosotros estamos exentos a tener un problema psíquico a lo largo de un embarazo. Con lo cual, un problema psíquico en cualquiera de los meses del embarazo podría ser una causal para interrupción. Entonces, yo creo que este artículo, este inciso, es sumamente amplio y nos va a llevar a que esta ley termine indefectiblemente en todos los tribunales del país y en la Suprema Corte, pero aparte que va a llevar, si esto queda así, a que todos los planteles médicos de todo el país se transformen en objetores de conciencia. Tenemos propuestas concretas en el artículo cuarto, el artículo quinto, el 10 y el décimo quinto, que, bueno, como hemos muchas veces hecho en el Senado, no aspiramos a que esto se resuelva ahora, ni aspiro a que esto forma parte del dictamen. Tenemos tiempo de acá hasta la sesión, pero la verdad, desde mi convicción más íntima, desde mi sentimiento de mi historia, de lo que he sido como persona, de lo que hago como funcionario público, tenía la necesidad de transmitirle a cada una y a cada uno de ustedes esto que siento, que pienso, que estoy convencido, y aspiro a que, bueno, con estos razonamientos y con lo que he planteado, podamos sacar la mejor ley posible. Muchas gracias, queridas y queridos senadores.